Poemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Sala. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Muy buenos días, señor Saldaña. Ya estamos al aire. ¿Cómo está por allá? Alicia, buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Aquí con... Tengo, a ver si escuchan a mi gatita, se vino y no se quiere ir, está un poquito enferma. Pues oigo que tienes tu gatita. Bueno, ándale pues, por aquí te he mandado otra vez. Ándale, adelante por favor. No se vaya a comer al Twitter. Bueno, este se quedó allá en banderilla, ¿verdad? Sí, se quedó allá. Bueno, ¿qué pasó? Pues vamos a empezar primero con el saludo a todas las personas que nos retransmiten para luego entrar en materia. ¿Le parece bien? Adelante. Agradecemos mucho al auditorio de Radio La Nueva República, notipoemas.com, a Radio AMLO TV, al Calor Político, a Radio Poder Ciudadano, a la Gaceta.org, Ciudadanos.com, a Telenoticias.com, a Open Magazine, a El Santuario, ByronBarranco.com, México Ahora o Nunca, Jóvenes con Orona, La Revoltosa Blogspot.com, RadioEnSintonía.com y más allá de nuestras fronteras. Agradecemos también a Red Puente Sur, en Venezuela, a la Radio del Sur, en el 92, también a el 92.5 FM en Santa Teresa, en Táchira, en Uruguay, al 105.3 FM del Carmen Montevideo, a Radio Amanecer 92.7 FM con su red de 7 radios, a Radio Es FM en Nueva Helvecia, en Colonia, en Ecuador, Radio Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. En Honduras estamos en Radio Hualcho en el 1015 AM en Tegucigalpa. También estamos en Radio Daniel Viglietti, su red de radios de corresponsales del pueblo.org. En España, en Radio Contrafarsa FM, en Palma de Mallorca, que se transmite en el 87.6 Fiesta FM. Pues son todas las estaciones, señor Saldaña. Muy bien. Fíjate que están aconteciendo cosas en México que son indicio de una preocupación más, pero que pretendemos, con toda la vanidad y, ¿qué diría yo?, con toda la patología de nuestro programa, que no siempre son examinadas desde su origen, desde el meollo, desde el nacimiento, desde la génesis. De buenas a primeras, amanecemos un día y nos dicen: todos los policías de tal lugar han sido acusados de pertenecer a las filas del bien, han sido acusados de pertenecer a las filas de los fascinerosos, pero estaban conducidos, establecidos, y el objeto de su vida era combatirlos. Es decir, traicionaron la esencia de su vida y en vez de combatir al crimen, lo apoyaron. Eso es semanal. Todas las semanas no pasa 7 días sin que haya 2 o 3 noticias de esta naturaleza. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no hay lucha, no hay empresa, no hay algo que se pueda emprender si no tenemos en las filas de aquellos emprendedores el concepto de la honradez y de la fidelidad. No son fieles a la causa y han traicionado la causa. Eso es cotidiano en México. Eso nos lleva a pensar que no actúan solos, y de buenas a primeras nos dicen en la prensa, como un escándalo nacional, como algo mediático no completamente informado, no completamente desmenuzado, no explicado abiertamente en la mesa, y nos dicen tres generales, de una u otra forma, están acusados de no haber cumplido con su deber, están bajo sospecha de que dejaron, o al mismo tiempo que tenían la obligación de combatir el mal, desde su muy jerarquizado lugar y rango, y que de buenas a primeras, se supone que hay otras áreas de investigación que dicen no están cumpliendo con su deber y están traicionando los altos fines que habían alcanzado dentro de la pirámide del poder político y del poder militar. Eso simbra, explica y destruye todo. Pero como decía el locutor aquel, aún hay más. Oye, pero es que se sabe desde hace 2 años. ¿A cómo? Pero es que hace 2 años, 700, 800 días, se mantuvo en la esencia del poder a quien se sospechaba, porque eso sí, el locutor se preocupa mucho en decir el posible, tiene que demostrarse. Pero a mí me parece que cuando se toma una determinación de esta naturaleza, es porque el río lleva agua y bastantes piedras. Pero cuando también dicen es que son reclamados por otro país, el asunto se complica y no tenemos la información completa y nos hacemos conjeturas y estamos con el Jesús en la boca, porque nos preguntamos, entonces vienen las preguntas fundamentales: ¿qué clase de estado es este? Donde los hombres en quienes nosotros tenemos toda nuestra confianza han faltado a ella de una manera tan notoria. Pero aún hay más. Ellos no son solos. Ellos son dependientes de un poder ciudadano. Y ese poder ciudadano de la ciudadanía esté representado en la jerarquía del poder presidencial. Entonces, estamos con los hechos cruces, no con los brazos cruzados. Estamos con el temor profundo, y viene a mi mente aquel viejo proverbio latino que dice: corrupción óptima, pésima. Entonces saqué mi viejo diccionario, y para tener el concepto exacto de lo que significa todo esto, les voy a tratar de leer a ustedes todo lo que dice acerca de esto y del dicho que se entiende por sí mismo: la corrupción de los óptimos es la pésima. Es pésima. Lo óptimo hay malo, regular, bueno, mejor y óptimo. Lo que está en la cumbre de la pirámide, el lugar óptimo en una jerarquía, es el lugar del que gobierna. Y veo aquí, corrupti significa de corrupto. Te voy a leer todo lo que tiene que ver con corrupción: corrupte, corrompido, corrompidísimo, corrupto, viciado, siniestro, corruptius, el más corrupto, corruptela, vicio, depravación, todo lo que tiene fuerza de corromper o echar a perder. Prostitución tiene que ver con corrupción, corruptibilis, aquello que es susceptible de ser corrompido, corruptibiliter, aquello que puede ser corrompido, corruptilis, corrupcio, corrupción, alteración, depravación, soborno, acto de corromper. Pero el dicho es corrupcio, óptima, pésima, con ese concepto que se tenía en la lengua latina, según pensé yo, mi maestro, de decir en pocas palabras todo un contenido profundo, grave y completo. La corrupción de los óptimos es la pésima, es pésima. Entonces, corromper es viciar, tiene que ver con depravación, con destrucción, con estragar, con pervertir, con echarse a perder, corrumpere fontes, es decir, cuando se envenenaba el agua, en algunos lugares le echaban algo para que la población muriese. Ungus dentibus, comerse las uñas con los dientes, falsear una carta, aliquem pecunia largitione premis, sobornar a alguien por medio de un escrito, hacer perder el día, corrupcio día, imploren arte bafra, engañar por una situación de comprador, comprar algo y vender algo corrompido. Entonces, esta frase latina y esto que acabo de leer sirve perfectamente para decirles a ustedes la gravedad de un asunto en el cual todo aquel que tiene que ser el ejemplar fundamental para que nosotros normemos nuestra conducta y digamos, bueno, él está ahí en un lugar no bueno, no mejor, no regular, está en el lugar óptimo, en el lugar ideal. Voy a ser muy específico. Un día, me parece que fue en Atenas, estaba el gran anfiteatro y hablábamos aquí abajo y se oía ahí arriba. Entonces la guía me dice, imagínese usted que aquí viene la Orquesta Sinfónica de Londres, la va a dirigir Smetana, no sé quién más, y va a cantar para con este sonido que hay excepcional, sin micrófonos obviamente, todo está arreglado para que se oiga impecablemente, dice, y entonces viene y canta María Callas. Es lo óptimo, es el ideal. En esa mujer griega que me explicaba en su medio francés y medio griego, me dio una explicación muy bella. Si se dan las condiciones necesarias para que todo salga bien y se corrompe, se desafina la orquesta, o la señora está ronca, o manda una sustituta y no es María Callas, todo se derrumba. Es igual en un gobierno. Si tenemos todo, tenemos un país, tenemos riqueza, tenemos una geografía, tenemos un pueblo noble, ¿qué más tenemos? Tenemos mano de obra, trabajo, todo, ríos, costas, playas, agricultura, hay que vencer y trabajar. Y por eso escogemos en un sentido democrático a nuestros mejores hombres. Pero si nuestros mejores hombres se corrompen, los óptimos están corrompidos. Y es lo peor que nos puede pasar. Y no lo digo por nadie, lo digo porque son principios establecidos y México la única solución que tiene, muy por encima de los partidos, muy por encima, desde Cuadri, Andrés Manuel, la señora Vázquez Mota, Peña Nieto y quien sea, muy por encima, digan lo que ellos digan, mientras ninguno de ellos o mientras todos ellos tengan un verdadero principio, la voluntad de ser los óptimos y corresponder a esta necesidad, no para convencer a ciudadanos televidentes que voten. Esas son paparruchas, esas son trivialidades, esas son banalidades. Eso se llama la futbolización de la política, porque la resultante es la corrupción óptima, pésima. La corrupción de los de arriba es la peor. No me estoy refiriendo a quienes gobiernan a estos militares, no me estoy refiriendo a aquellos del pueblo de banderilla que se dedicaban a asaltar o que se dedicaban a extorsionar, me estoy refiriendo a un sistema en el cual parece ser que es natural que sucedan cosas de esta naturaleza. no he visto a un solo funcionario público, y ya van 24 horas y todo el tiempo estamos patológicamente prendidos de la información, y ni un solo hombre de gobierno, ni un solo hombre de la gobernación, ni un solo hombre con uniforme, ni un solo presidenciable, presidente o lo que sea, prácticamente ha dicho cuánto dolor por una nación desquebrajada, escindida, traicionada, pésima y aterrorizada por la violencia. Eso es lo de nosotros, lo que a nosotros nos toca tener miedo. Pero no es la única área. Las áreas de corrupción en México son como los puntos cardinales. Para donde quiera que voltee usted, eso está dicho completamente. Y si usted se da cuenta de lo que sucede en las campañas políticas, y si usted se da cuenta en el dinero de las campañas políticas, y si usted se da cuenta en los emigrantes, y si usted se da cuenta en el área de la educación y en el área de las comunicaciones y de las comunicaciones televisivas, se dará usted cuenta que estamos ante una materia llena de fetidez, que es la parte pésima del asunto. Es una corrupción que se ha convertido, por ser la corrupción de los mejores, en la peor. Y sobre eso no parecería ser que hay una conciencia de nadie de la gravedad del asunto. Es decir, prácticamente mis compañeros están dando la noticia, según se nota, ellos tienen muy contristada el alma, igual que el que habla, de que estos núcleos en los cuales se tiene respeto, reverencia histórica, aprecio por lo que han dado a la patria a través de los años y de los tiempos. Acabamos de celebrar el 5 de mayo con gran euforia internacional, quizá más internacional que nacional. Tenemos respeto para los hombres de uniforme. Cada vez que vemos que hay una festividad de la Marina en Veracruz, nosotros como gente del Golfo sabemos que es un timbre de orgullo, y yo no sé, ahora parecería ser que ya ni les importa, pero cuando nosotros leíamos las páginas de la historia donde los hombres de uniforme conquistaban, defendían, arremetían en contra de los tiranos, hacían revoluciones, sentimos un orgullo muy bien fundamentado por todo eso. Sí, pero resulta que en un mundo en el cual la política ha incursionado en las áreas de la putrefacción y de la corrupción, nos toca a todos. Y se distribuye como con un ventilador, y nadie prácticamente escapa de la corruptela generalizada. Eso simplemente es un diagnóstico. Es un triste y doloroso panorama que hay que cambiar. Y ahora sí, como decía Martí Sagún, pédele a quien le pede, pésele a quien le pese, ahí hay una verdad íncita, implícita, metida dentro de esto que podrían ser palabras de pesimismo. Estamos ante la necesidad de reestructurar al país, de regenerar al país, y no es propaganda por nadie, porque cuando Andrés Manuel estaba naciendo, yo ya pensaba así. Elas, digo, tristemente, porque eso significa que soy muy viejo, pero en fin. No, lo que significa es que el país no ha mejorado, señor Saldaña, es preocupante, aterrador. Ese es el problema, mi querida Mona Lisa. Vamos a darles a ustedes nuestros correos telefónicos, o ¿cómo se llama esta cosa? El Twitter. Sí, el mío es @SaldanaJorge, por ahí. El de la Nueva República, dilas, por favor. Sí, es @NuevaRepublica, nada más le ponen Nueva y República con mayúscula. Pero aquí seguimos en @SaldanaJorge, por favor, si desean participar con nosotros en la conversación, y también en el chat de Radio La Nueva República, y también los puedo leer. Le mandan un saludo, Pastor, Gamer, Salvador, Mojado, desde Estados Unidos, Demián Onoy, economicista. Bueno, hay mucha gente participando, y por favor déjenos saber su punto de vista. Muy bien. Bueno, Sumiko Sasaguri habla para los jóvenes de Córdoba. que ojalá que hubo problemas en los jóvenes de Córdoba y ojalá y puedan obviamente arreglar las situaciones de que fueron golpeados y de que en una o en otra forma tiene que clarificarse y saberse todo. Que en el programa de Aristegui se dio crédito a nuestra tesis de la televicracia, no es ninguna tesis, es simple y sencillamente que pensamos que la televisión se ha convertido en un poder, y en un poder no siempre controlado, y desde luego no para beneficio de la población, y que mucho habrá que reclamarle al área de la televisión para mejorar el problema de la corrupción óptima. Obviamente que la televisión entra dentro del área de esa corrupción de los mejores. Sí, la fuerza inconmensurable de la televisión tendría que reclamársele que fuese una fuerza óptima, dando para entender por esto que tuviese toda la voluntad de hacer de México un país cultivado, informado, noble, responsable, tranquilo, honrado. Para esto la televisión tendría obviamente que dar el ejemplo. Hasta el momento podría pensarse que no ha sido así, y soy un testigo fundamental de ello. Esto no quiere decir hablar mal de la televisión en sí como concepto de avance mundial, sino de hablar de criterios que rigen un implemento, un adminículo, un aparato. Bueno, ya está aquí. Ya estamos en la transmisión, dice Poder Ciudadano. La Nueva República también se reporta. José María Pumarino, ya estamos. Gracias, Pumarino, muy amable. Monita número 5. Está por aquí Miguel Ángel López. Dice, ¿cree usted que se pueda cambiar, gracias a Twitter y Facebook, se pueda cambiar algo de México? Desde luego, indiscutiblemente. Indiscutiblemente, ya hoy oí que alguien en la televisión no pronunciaba la palabra Twitter y le hacían un cortecito, así como cuando habla Andrés Manuel, le cortan para que no se oiga, y todavía lo volvieron a hacer esta mañana. No entendimos ni madre de lo que decía, perdón. Así también cuando oyeron Twitter, alguien le cortó. Eso significa que estos medios de comunicación alternativa, como nuestro programa, están causando estrago en la televisión. Cuando a la televisión no le conviene algo, cuando a la televisión le duele, cuando a la televisión le pisan un callo, ya por ejemplo mi nombre no lo dicen. Prohibido. ¿Mello? No sé. Pero destruye, demoler, destruir o ningunear. Y pronunciar a alguien es para ellos es darle publicidad. Eso desde que estaba el cuatito, no lo menciones, cuatito, le das publicidad que no exista. Entonces lo que nos molesta no existe. Entonces hoy ya vi, mi querido Miguel Ángel López, que ya, atendiendo lo que tú me estás diciendo, Facebook y Twitter pueden indiscutiblemente hacer. Es muy simple. Si estos implementos, si estos mecanismos, a veces medio chocosos, a veces medio peligrosos, a veces que lo que yo le reprocho mucho es que el que habla es un anónimo. Bueno, todo esto con todas esas desventajas, hacen y dicen lo que la televisión calla por interés. Usted dice por ciudadanía, usted dice como humano o como protesta, lo que la televisión comercial y mercantil calla por convenir a sus intereses personales. Y punto. Eso quiere decir que sí pueden influir y pueden hacer que estos medios sirvan. Don Jorge, lo de los políticos, nunca escucharemos pedirle perdón a la patria por lo que han hecho. Muy mal hecho. Eso evidencia, debo decir evidencia, no evidencia, como dicen en el noticiero de la señora que habla de economía, es evidencia, según me enseñó el maestro. El hecho de que no pidan perdón, evidencia de que les valemos gorro. Creen que están ahí porque Dios los puso y porque se lo merecen todo. Ayer estaba yo leyendo en el Twitter, ¿cómo es posible vivir en un país donde hay un partido político que vale 70 o 40 millones de dólares, para el efecto es lo mismo, y que sea un partido que tenga como finalidad defender los más puros y nobles intereses de lo humano, la ecología, y que esté inmiscuido, manejado de una manera negociadora, de negociante, de trinquete, de liviandad, de farandulización y hasta crimen, según está explicado en documentales, y de aberrantes y demenciales posesiones de bienes en Cancún, según se ve en la televisión. Ahora, si no es cierto, a mí me dicen algo así y no sé, pero no podría dormir en mi cama ni vivir en mi familia. O huyo, o me voy al bote, o pierdo la salud, o lo que sea. Tratan de decir, no es cierto. ¿Cómo una persona le puede decir, ladrón, corrupto, tú y tu familia, ladrón, corrupto y criminal, y quedarse tan tranquilo? Pero ítem más, aún hay más, y el partido continúa. Y me estoy refiriendo al Partido Verde. Y el partido continúa como vergüenza para México, y no pasa nada, y todos tenemos un, como esas tortugas de los Galápagos allá, ¿verdad?, un quelonio, una concha, y no pasa nada. ¿Cómo puede ser eso? En un país que se precie es un país noble, digno, próspero, o que quiere tener eso, tiene que tener conductas ejemplares que tengan la fuerza inconmensurable de su conducta para castigar, para enmendar, para rectificar, imponiendo nuevos valores. Nuestro valor es este, y ahora aquí te aclimatas. Por eso decía yo en broma aquí en el Twitter ayer, terrible noticia para México. ¡Qué barbaridad! En Francia, Holanda, se baja 30% de su sueldo. Y ya. Pero en México todo el mundo se voltea para el otro lado. Ah, claro. Sí, no, ahí sale uno. El ayudante de un colaborador de Moreira, no sé dónde, es más rico que Obama. ¿Puede esto justificarse? No. ¿Qué sucede? Nada. ¿Por qué? ¿Porque todos somos iguales? Esa es una apreciación. ¿Todos somos corruptos? ¿Es el corrupción óptima pésima? ¿Podemos, con los cimientos de una corrupción monstruosa, hacer un país? La respuesta es no. Yo diría, no, por eso lo primero es restablecer, clarificar, pensar, dilucidar y establecer los valores y decir, oye, ¿vas a poder cumplirlo, sí o no? Pues si viene Plácido Domingo y hace una prueba de tenores y voy y yo voy, sí, oye, pero ¿vas a poder estudiar y hacer este y hacer este? Sí, no, yo sé que no, pero estos desventurados le entran a todo. Estaba yo diciendo ayer que se murió, ¿cómo se llama la cantante bellísima que se murió ayer? Donna Summer. ¿No sabes, Mona Lisa? Sí, no sabía, no. Señor Saldaña. Ah, sí, está bien. Entonces Donna Summer se muere Carlos Fuentes y todos, y se, los que lamentablemente fallecen, y en México tienen nuestro espíritu, es decir, lleno de piedad. Pues fíjate que esta Donna Summer y Carlos Fuentes y todos los que acaban de morir, y la otra cantante que murió, seguramente que su obra trascendió y tal. Y hay una frase piadosa mexicana muy simpática que decimos, pues esté donde esté, ¿verdad? Dice allá que nos oiga, que lo recordamos, su música quedará, esté donde esté. Y en México, en el mundo de la política, tú puedes ir y esté donde esté. Por ejemplo, Villalobos, pues estaba, primero estaba en salubridad, luego estaba de gobernador, luego estaba de ayudante de campaña, luego está ahora la Secretaría de Educación, y otro era diputado, y ahora es senador. El esté donde esté, en México es una frase que no tiene una connotación espiritual, te requiesca Timbachi que nos oiga del más allá, es de ver los múltiples puestos por los cuales ha pasado, dónde ha medrado, dónde se ha acomodado, no bien sale de una y quiere ser otra, sale de diputado y entra de senador, sale de gobernador y se va para ayudante de campaña. Es una rebatinga total, en el cual me parecería a mí que es ese paisaje africano donde muere un búfalo y llegan todas las aves y las águilas de rapiña y los buitres y los cóndores a ver los cadáveres, donde pueden sacar y llevarse más. Eso es el reflejo pictórico de la política mexicana, y no puede ser así. Y claro que ahí de vez en cuando hay casos que nos cimbran, como este que estamos platicando, en el cual lo grave es desde luego la jerarquía de los actores, el silencio total de tanto tiempo en la investigación, el reclamo de otros países y la incomunicación que la televisión y los medios de periodísticos comprados hacen. Hay algunos periodísticos que no, pero la mayoría sí, que hacen para decir lo que conviene, para expresar lo que convienen y para no establecer un antecedente de decir esto ha cambiado. Ahora es muy tarde, faltan 40 y pico de días para que todo cambie y venga la encuesta rápida de salida, que será la conclusión del señor Roy Campos, dicha nada más que ahora por el señor Valdés. Ese es el panorama que veo. Adelante, mi querida Mona Lisa. Sí, realmente es muy preocupante ver que el monopolio de televisión no cede, o sea, ni un espacio. Ya ve el comunicado que sacó arbitrario y virulento en contra de Carmen Aristegui, el presidente de la CANITEC. Yo tengo un punto de vista al respecto, fíjate. En cuanto a eso, me voy a tomar un vaso de agua de la mía. Sí, bueno, fue esto, mientras a raíz de la entrevista. Le voy a responder con una anécdota, como soy viejo. Cuando estaba Paco Malgesto, había boxeadores muy reconocidos. Uno de ellos era el Pajarito Moreno. El Pajarito Moreno era muy grosero, muy propio, y más para aquella época, todo en la televisión, pues una televisión un poco más cerrada en su lenguaje. Le dice como el gesto con su particularísimo sido: oiga usted, Pajarito, oiga usted, dice que el acorazado de bolsillo Luis Castillo, me parece que se llamaba, y el otro Kid Azteca, dicen que usted es un mal boxeador, dicen que usted no sirve para nada, que usted nomás se desinfla el tercer round, se dice. Y entonces el Pajarito se voltea y le dice: pues mire usted, Paquito, pues yo le voy a decir a usted, para mí que los dos son ojetes. Entonces se quedó como dicho en la televisión el hecho de decir para mí que los dos son ojetes, cuando se trata de ¿cómo te voy a decir?, de pronunciarse a favor o en contra de alguien o de dos deportistas o de dos entidades o dos personajes en disputa. Y ya nada más decir, ya como esto salió al aire y fue un escándalo, el hecho de que el Pajarito Moreno dijese eso, me parece que fue el Pajarito Moreno, pero los personajes lo de menos. Entonces, oye, pues fíjate que en este mundo de las comunicaciones, de los intereses, del dinero, de los locutores, de las locutores y de nosotros y de nuestra patología, me parece que ya pocos podemos escaparnos. Yo desde luego no. Yo provengo, evidentemente, de núcleos de corrupción fundamental en la televisión. Por no convenir a los intereses evidentes de los núcleos de televisión así, estoy fuera de ella. Pero no estoy fuera porque sea mejor. No estoy fuera porque sea mejor. Estoy fuera porque no les convengo. Pero eso no habla ni de mi bondad, ni de lo óptimo de ellos. Por eso decía yo, para mí, Paquito, como dijo el Pajarito Moreno, ¿me entiendes? Entonces, yo no pondría mi mano al fuego por ninguna institución de comunicaciones. Ahora, como la chimotrufia, como digo una cosa, digo otra. Debo mucho a la televisión, tengo mucho que dolerme de la televisión, pero tengo también mucho que agradecer a gente de la televisión. Y tengo mucho que agradecer porque me he entretenido mucho. He vivido una vida muy llena de patología y muy divertida, y me ha permitido sobrevivir en algo que no, para mí no es un trabajo, es obsesivo, y que lo hago con un gran placer, como podría notarse, para obedecer a deformaciones personales. Yo no sé lo que es trabajar. Trabajar es decir, chin, me tengo que levantar a trabajar, chin, qué bruto, bueno, a ver si me pagan a fin de mes, y generalmente no me han pagado. Ha sido muy, muy especial mi punto de vista, mi punto de vista y mi modus operandi en la televisión, que obviamente no tiene nada que ver ni con la limpieza, ni con la honestidad, ni con nada. Soy de la misma calaña, pero de todas maneras, ya dije, y espero que se capte, y nada más. Adelante, mi querida Mona Lisa. Sí, bueno, yo quería saber este comentario, como usted dice, de conocer de toda la vida la televisión, es muy en relación con lo que dijo Alejandro Puente, el presidente de la Canitec, que por cierto... Mira, no lo sé, pero mi respuesta sigue siendo válida. Para mí, Paquito, es decir, todas las entidades se norman en México, las entidades de la televisión y de la comunicación electrónica y radiofónica, se norman por un interés económico. Punto. Si para tener interés económico hay que tener interés altruista, Children International, Iniciativa México, unirme con el señor Narro Robles, sea con Puebla, si la gran televisión, para sus fines particulares, te voy a contar otra, a ver si logro explicarme. Sí. Terminaba un presidente de la República, y se le atribuyen al señor O'Farrill, subió a visitar al nuevo presidente. Iba a visitar y a darle la bienvenida y el abrazo al nuevo presidente, que ya estaba establecido en Palacio. Bajaba por las escaleras el expresidente le tiende la mano y dice: ¿qué pasó, Rómulo? ¿Cómo te va? Eso lo cuentan. No sé si es cierto, pero es muy válido. Y creo que sí es cierto. ¿Cómo te va, Rómulo? Y Rómulo, hola. Y se pasó de frente y dice: pero por favor, Rómulo, hemos tratado 6 años, ¿qué? ¿No me conoces? ¿No me saludas? Perdóname. ¿Qué, no somos amigos? No. Yo soy amigo del presidente al que voy a saludar. Yo no soy ni tengo por qué ser amigo de un expresidente. Y se siguió de frente para saludar al nuevo presidente. Eso quiere decir, el señor del que te hablo era uno de los grandes jerarcas de la televisión, y así se dice, y esta anécdota no la inventé. Puede ser que sea mentira, pero como yo sé, algo de eso ha de ser verdad. Entonces, la televisión en México es un negocio. En general, me han corrido de 10 o 12 de ellas. Me aceptan en una, en Radio Televisión de Veracruz, y lo agradezco mucho. Pero yo quería venir a México y he buscado en todas, y de todas no me aceptan. Debo decirte que tengo la mejor relación personal con todos y cada uno de ellos. Personalmente soy su cuate, ideológicamente no lo ven así y me corren o no me aceptan. Entonces no puedo poner mi mano al fuego por nadie, ni de mis colegas, porque te voy a decir, yo lo he visto porque a mí me han corrido como 18 veces y puedo contar con los dedos de una mano alguien que me haya dicho lo siento mucho, alguno de mis colegas. Alguno de mis colegas. No, no, de las 18 veces que me han corrido, creo que dos o tres, no llega a cinco, los que me han dicho, oye, lo siento mucho. Dos o tres, pero Victoria Llamas, Marta de la Lama, Lili Arellano, me han invitado y pronuncian mi nombre y me dicen, los demás ni madre. Y a muchos de ellos comenzaron conmigo. Así es que no tengo, no, ¿cómo te voy a decir? No me siento comprometido con nadie, ni de mis patrones tampoco. Porque ya que lo dicen mis patrones, por ejemplo, 14 años en un lado sin cobrar, 15 años, 16 años en otro sin indemnización y las gracias, 22 años en otro lugar sin indemnización, ya me deben una feria, ¿no? Uh-huh. Ajá, entonces, siempre trabajador eventual. Yo llevo 50 años de trabajador eventual. En un país de sindicalismo, hasta te gusta, que ahora pídeme que hable yo bien y que compadezca y eso, ni madre que... No, no, yo me refería a que esta reacción tan virulenta de Televisa, es simplemente que no desean que se toque... La reacción virulenta de Televisa, de no Televisa, de la compañía A, B, C o D, la sé yo. Reacción virulenta es el decir, pide vacaciones, vete, chao. Así es. Reacción virulenta es decir, aquí no nos interesa que un desgraciado de eso lo presentes aquí, sácate, vete. Reacción virulenta es cuando el secretario Gil Robles o Gil quién sabe qué, véngase la semana entrante para su indemnización y dice, ay, llegó un día tarde, no tenemos nada que hablar, vaya usted, son 90 días y ese 91 día, hoy es 91 días, ya no lo podemos indemnizar. Eso es virulencia. Sí, complementando, yo también quisiera hacer notar, bueno, comentar más bien, que el que las televisoras, la televicracia, instale en el Congreso de la Unión a sus representantes, incluso pues en uno del Movimiento Ciudadano, de lo que era... Por eso, pero mira, mi querida... Es otra forma de controlar, me acordé de... Ana Lilia. Una vez fuimos también a pedir, dijimos, no, el radio en México está muy mal, a las 5 de la tarde lo dijimos, todavía está Teresa Valle ahí que lo recuerda. Uh-huh. Dije yo, puede ser una experiencia, y puse el radio, y era un desmadre total, horrible, así estación tras estación, y empezamos a decir, había 10 teléfonos, pues vamos a poner una radiodifusora. A las 10 de la noche que terminaba el programa, había 5 millones de pesos de personas del público que querían poner una estación. Me acuerdo que una señora de Tijuana inclusive daba, creo, 100 mil pesos. Bueno, no tengo por qué creer que era cierto, ni tampoco creer porque era mentira, pero la gente estaba convencida de que había una mala radiodifusión y que había que cambiarla. Ahora es peor que hace 30 años. Ahí vamos con nuestro paquete de llamadas y de promesas a la Secretaría de Comunicaciones, a pedir que Roberto Ayala, locutor, Teresa Valle, intelectual, comentarista y servidor y otros cuates, dos, tres más, tenemos el dinero para poner la estación. Entonces el muchacho aquel dice, ya vamos a estudiar su caso, que ya encontraremos el obstáculo a necesario. ¿Qué dijiste? No, que ya vamos a estudiarlo para ver cómo lo agarrar. No, dijiste que ibas a estudiarlo para encontrar el obstáculo necesario. Y luego informamos. El empleado que daba las concesiones pertenecía y tenía sueldo de la televisión. De la televisión comercial de aquella época, que es la misma. Es decir, el grado de corrupción, estamos hablando de lo mismo, mi querida Ana Lilia, esto es la corrupción óptima. La corrupción está en la esencia, está en la no voluntad de arreglarlo, está en la posibilidad de que exista. Y que alguien tenga o no, yo no defiendo a nadie, pero tampoco habrás de escuchar de mí elogios para alguien. Es decir, no estoy acusando, en un mundo donde la corrupción impera, no hay salvación prácticamente. Es decir, ¿qué se puede hacer? Es lo que yo estaba pensando y por eso lo comentaba. Me recordé a Santiago Krill, ¿se acuerda? En las elecciones pasadas, que pues se dio los casinos y todo con tal de quedar bien con la televicracia. Y luego lo taparon, ¿verdad? Así es, y bueno, yo veo que eso mismo están estructurando y como usted lo dice sabiamente, no cambia nada, nada más. Ahora, lo que yo te voy a decir es una cosa. El movimiento como, mira, para hacer algo positivo por alguien, el que gobierna tiene que gobernar con el ejemplo. Y para que algo tenga movimiento se necesita, ¿cómo dice el dicho ese de que el movimiento se qué? El movimiento se demuestra andando. Uh-huh. Ahí me corrieron de la estación ABC Radio. Y bueno, obviamente, cada vez que lo corren a uno y de una manera arrogante y mañosa y de mala leche, como son general, porque al que corre, no culpo a nadie, pero al que corre la televisión, no solo lo aplastan, mueven el pie para la derecha y a la izquierda. Uh-huh. ¿Me entiendes lo que te digo? Lo destrozan. No, demuestran el poder. Uh-huh. Demuestran la prepotencia natural. Dile que se vaya y se va. Te vas. ¿Por qué? Porque sí, luego cuando a mí dijeron, se fue a París, nosotros gastamos mucho en su viaje a París, no dieron ni un pinche boleto de metro. Y entonces, eso friega más. Ellos quieren correr, pero porque uno atenta, el empleado que no se pliega a la ideología patronal, molesta esencialmente al patrón y genera una venganza. No solo la pérdida del empleo, sino decir, este está atentando contra la voluntad de Dios que dice que yo soy grande, algo así. Sí, incluso atentan contra su prestigio. Mire, su prestigio, no, a ellos no les importa el prestigio. Yo le decía a alguien, oye, cuando una vez demandé a un patrón de una gran jerarquía, oye, ¿no te da pena venir aquí a pelearte conmigo porque me corres de una manera injusta? No me da pena. ¿Por qué me va a dar pena? Se vale. Te paga y ya se te paga. No es que me pagues, es que hemos trabajado tanto tiempo y bien, no tienen ninguna razón, solo porque pronuncié la palabra Cárdenas y solo porque di una noticia de que Cárdenas era regente de la ciudad. Sí, pero ya se siente y te vas y te vas y te vas. Punto. Ellos lo que quieren es demostrar su potencia teológica. Uh-huh. Ellos tienen un poder dado por Dios y lo quieren manifestar. Y aquí le preguntan, señor Saldaña, ¿qué hacemos entonces con ese diagnóstico? ¿Qué sugiere, seguir despotricando por Twitter? Es una, yo no le diría despotricando. De despotricar por Twitter, llámele de otra forma, cámbiale. Poder decir nuestras angustias, expresando. Ya que no tenemos, es decir, en el Twitter hay mucha gente que despotrica, no tanta. No, la verdad no. La verdad no tanta. Pero también hay mucha gente que dice verdades inconmensurables. Y hay gente que suple los intereses aviesos y comerciales de la televisión. Es decir, a mí me informan que en tal lugar hay algo que la prensa va a callar porque la prensa de determinado lugar está comprada. La radio no existe y la televisión está hecha para otras cosas, por ejemplo. Entonces el Twitter suple y yo no le llamaría despotricar. Cámbiele despotricar. Es un inicio. Y lo que yo iba a decir, el movimiento se demuestra andando. Nosotros no somos ejemplo de nada. Y esto resultó accidentalmente, mi querida Ana Lilia. Uh-huh. Cuando yo terminé así, ya Radio AMLO me transmitía y estaba agradecido. Y dice, bueno, pues voy a seguir haciéndolo para las 150 personas de Radio AMLO. Pero mi vanidad sufría mucho, porque decía, si yo tenía una cadena nacional y me veían miles de gentes, y pasa usted, señor Saldaña, y bueno, pues hay que hacerlo, hay que tragar camote, y vamos a hacerlo. Y ahora hay 30 o 40 estaciones. Creo que sea caminar, es hacerlo, es estamos haciendo, estamos caminando. No digo que sea óptimo, no falla el sonido, no tenemos cosas, no tenemos apoyo, no hay, nadie nos menciona, nadie. Cuando digo nadie es nadie. Todavía Germán de esa pobrecito en vida, cuando me corrieron a mí, decía: Jorge, ¿qué podemos hacer? Estoy contigo, gracias. Eso es suficiente, Germán, el hecho de que me lo digas. Pero de los de ahora ni un solo gente me lo ha dicho. Sí, uno o dos de los que ya mencioné. También. Pero nada más. Pero nada más. Entonces, ¿qué quieres? Vivimos en un mundo así, es. Vivimos en un mundo así. Y no hay nada que decir. Y ya no vale la pena tanto echarle crema a sus tacos de que me corrieron o no me corrieron. O sea, a mí me han corrido toda la vida. Yo debo tener un poco, parezco el Popocatépetl de crema. Adelante. Bueno, también el señor Pablo Valencia le pregunta su opinión sobre las recriminaciones prianistas contra los jóvenes de la Ibero. Fíjate que yo lo vería desde otro punto de vista, y inclusive desde el punto de vista democrático. A principio de cuentas, es encantador el hecho de que los lugares que tradicionalmente están reservados y preservados para la derecha, para el conservadurismo, para el neoliberalismo, para la patronal, para los bancarios, haya gente pensante, jóvenes pensantes, que dicen: soy disidente. Eso me encanta. Eso es símbolo de que hay un pensamiento que ha estado oculto, retraído, y que de buenas a primeras dice: me inconformo. Y si no se es inconforme durante la juventud, pues todo está perdido. Yo lo vería como un signo positivo que ha despertado en este obnubilar, en esta roicampización, en la chapoización de la política nacional, en la farandulización de la política electoral, en esta futbolización estándar, ¿cómo te voy a decir la otra? ¿Cómo le decimos nosotros? El hecho de la trivialización de la política, que haya jóvenes de Córdoba, jóvenes de la Ibero, jóvenes del TEC, que digan: no es así. Que haya represión y que haya golpes es lo lamentable. Y están haciendo surgir una característica del poder que es la lamentable, la corrupción óptima, de la corrupción óptima, pésima, que hablábamos al principio. ¿Qué podemos intuir cuando por una parte el candidato, el que sea, el candidato habla, y esta tierra de libertades en la cual el tejido social está bordado con los hilos de la libertad de expresión, tiene la consistencia de la tela fuerte y recia de nuestra historia para preservar las libertades del pueblo, y otro que diga y le caen a madrazos encima? Así es. Está destrozando el discurso de aquel a que él pretende defender. Eso se llama estulticia. No puedes con la voz defender la libertad que acallas a macanazos. Apúntale. Adelante. También nos mandan un correo electrónico a noprivatizacion@gmail.com para pedir que comente usted que alumnos de la Universidad Iberoamericana, del Tecnológico de Monterrey y de la Universidad Anáhuac, también del ITAM, marcharan este viernes a las 11 de la mañana a las afueras de sus escuelas en protesta por la forma en que se trató en algunos medios de comunicación el tema de las propuestas en la Ibero por la visita de Peña Nieto a sus instalaciones, y piden que informemos que se replicará este ejercicio de propuesta a las afueras de sus escuelas el miércoles 23 de mayo. ¿Está bien? También de Morena Dallas nos piden que informemos en esta campaña del 20 de mayo, apoyo internacional AMLO, que ellos se van a reunir el domingo 20 de mayo a las 3 de la tarde frente al monumento a Kennedy en Downtown Dallas. Entonces, pues ahí van a tomar su fotografía. Recuerden que esta fue una iniciativa de Morena Francia. Ellos convocaron a una manifestación por internet, fotográfica o de videos. De Morena Francia convocó este 20 de mayo a enviar un mensaje de unidad y que este mensaje sea subido a morenafrancia.wikinet.org. Pide que se envíe, se asista a todas las plazas de nuestras ciudades, se tomen fotos y se envíen. Y bueno, esto ya está muy activo, habrá una reunión el domingo en el Zócalo precisamente para esta convocatoria por internet. Está bueno. Muy interesante. Muy bien, mi querida Ana Lilia. ¿Alguna cosa en particular que nos esté faltando para comentar? Pues, bueno, Paco Taibo también mandó informar que Morena no va a la marcha anti Enrique Peña Nieto y que, pues, informa que el 20 de mayo en el Zócalo a las 12 a celebrar a AMLO en todo el mundo. Y bueno, parece ser que la gente del PAN está tratando de hacer suya esa marcha anti Peña Nieto, que surgió básicamente, comentamos al auditorio, como una forma de los jóvenes de Twitter de decir: oye, yo no estoy en las encuestas y quiero que veas que no estoy con Peña Nieto. Pero ya sabes, estas cosas se prestan a muchas manipulaciones y... Mira, no sé lo que esté pasando ni lo que me quiera decir mi querida Ana Lilia, pero lo que sí pienso es que se ha degradado la lucha política de manera que para nosotros ya es un punto de vista. Sería no ver las excelsitudes de una ideología o de varias ideologías en confrontación, sino ver verdaderamente un chacoteo de farandulización. Ayer estuve viendo el programa Campañando, de trivialización. Por eso me permito sugerir y manifestar mi decepción y mi tristeza cuando lamentablemente el mecanismo de los artistas de la farándula llega a los dimes y diretes de la campaña. Digo que son dimes y diretes, pero en esencia es la gran corrupción. Las acusaciones implícitas entre la señora Vázquez Mota, Peña Nieto, Peña Nieto, Vázquez Mota, Andrés Manuel, Cuadri, el sindicalismo del Vester, todo eso son cosas de una gravedad y de una profundidad extraordinaria, pero se faranduliza en aras de la campaña y de el resultante rápido que va a haber hoy en la noche cuando el locutor diga: y el puntero es... Y una vez que dice el puntero, él ya llenó su cometido, ya, como dicen en inglés, ya hizo su día, ya le hicieron su día. El hecho de que un locutor de la televisión diga: y el puntero es, ya él, para él ya tiene logrado su alegría de ese día, está garantizada. Y eso es triste, y eso es lo que nos ha hecho la triste decisión de dejar a la espalda de la televisión y de los productores y de los encuestadores que organicen nuestra vida política. Nuestra vida política tiene que ser mucho, pero mucho más que un simple programa de debate con una modelo boluda. Así es. Aunque muy guapa. ¿Cómo la ves desde ahí, mi querida Ana Lilia? ¿Bien? Pues sí, la verdad, muchas felicitaciones, señor Saldaña, en Twitter, en el chat, por su programa. Frank le manda una frase, es una frase que dijeron los indignados de España, que le gustó mucho, y la comparte. Si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir. Acabo buena onda, ¿eh? Fue buenísimo. Muy bueno. Bueno, la otra que es excepcionalmente bella, que siempre he tenido presente desde 1968, me parece que era: seamos realistas, pidamos lo imposible. Belia también deja un mensaje en Twitter: don Jorge, usted es lo máximo y punto. Un hombre sabio, pero fíjese, sabio y muy humilde, algo vanidoso, pero bendita vanidad. Si dar es vanidad, bendita vanidad, decía Díaz Mirón. Mucho gusto, ¿eh? Nos despedimos hasta el lunes. Mucho gusto. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener a Estoy hasta la base.